Recorte informativo. La comida que te da el penal a cualquier ser humano no lo puede comer. Que busquen al que no es de verdad. Nada, que no pongan a cualquier estúpido, lo revienten a palo y después. Una de las cosas que debería tener Moreno es una casa abrigo. No teníamos nada. Si a las 8:30 de la mañana ya estaba completamente inundado toda la casa. No nos dieron tiempo absolutamente a nada. Perdimos todo. Subió el agua en menos de media hora. Subió más o menos un metro y pico. Mandamos petitorios al señor juez. La orilla no quería que se presente en el barrio. Nunca vino nadie a pedirnos bien. Recorte informativo en frecuencia comunitaria. Si se parte de que fue la construcción de una sensación, tendríamos que decir hoy que vaya la eficiencia de la construcción. Si en su defecto tenemos que decir que no es una sensación, que se trata de una acumulación de causas y efectos, podremos decir era previsible. Si se trata de una combinación de ambas, algunos sectores, que en función de la sensación y los hechos que hacen a las causas y las consecuencias, dirán: llega tarde. No es la primera vez que se dispone de una medida de la naturaleza expresada por el gobernador Scioli el sábado. Ya lo ha hecho Dualde y lo hizo Solá. Pero nosotros no nos vamos a adentrar en las cuestiones más puntuales, más específicas. Aunque si quieren ustedes, por una cuestión meramente informativa, y esto ocurrió el día sábado, la declaración de emergencia en todo el territorio de la provincia de Buenos Aires en materia de seguridad tiene como una primera explicación que se vuelve prioridad, que los gastos deben ser ejecutados en función de esta emergencia, que se prepara la construcción de alcaidías y nuevas penitenciarías, que estaban agazapados desde hace 2 años, los kirchneristas que están junto a Scioli, y Scioli con ellos, ya que son parte del kirchnerismo, de frenar las excarcelaciones, entonces han encontrado una forma de que las excarcelaciones no se concedan, esto es, luego de una decisión judicial, sometiendo la misma a una audiencia pública. Espero que me estén siguiendo. ¿Y quién puede decirle al sciolismo que no es aperturista o que está en una sintonía distinta de la del gobierno nacional? Sí, la ley de policía judicial promovía las audiencias públicas y se hicieron audiencias en cada sección electoral, en cada municipio de una sección electoral, para discutir policía judicial. Que se trata de equiparar la pena que establece el código de procedimiento, o el código procesal, mejor dicho, de quien puede portar una 22 a quien porta un arma de guerra. Y entonces habría que pensar que además de la flagrancia, que es algo que se logró en la provincia de Buenos Aires, por disposición del gobierno y acompañado por el oficialismo en sus matices y variantes, nos encontramos con esta emergencia. Quienes pueden tener una lectura muy cercana que se trata de una carrera sin vallas ni obstáculos para saber quién es más de derecha entre Scioli y Massa, Uribarri no lo es. Pero como Entre Ríos no es la cuestión, ni nos importa demasiado, así que veamos cómo estos dos contrincantes dan una disputa mediática para acceder al trono más preciado de lo político. Que si fuera solamente una carrera sin vallas, sin obstáculos, en donde corren los dos amigos, El problema está en que en el territorio cualquier disposición, con ley o sin ley, no se ajusta a los cánones previsibles. Entonces, lo primero que tenemos para decir nosotros es que debería hacerse rápido un trabajo, o recuperar un trabajo, o reactualizar un trabajo del manual del pequeño detenido. Deberíamos hacer desde este programa, por lo menos, un llamamiento y una repetición de los derechos que tiene una persona cuando es detenida, sobre todo si es menor. Porque además de la emergencia, la urgencia, se pide que en forma inmediata se restituyan a funciones a quienes son retirados de la fuerza. Y es aquí en donde vendrá la explicación, por supuesto, del gobernador, del ministro Casal, que tiene pasado en la dictadura, tantos, Casal es uno de ellos, que dirán, no van a ser reincorporados a la policía los que tienen algún tipo de antecedente. ¿Y quién va a realizar el control? Si volvieron a ser reincorporados a la fuerza, los asesinos de Luciano. Si los asesinos de Luciano vuelven a prestar servicio, ¿quién va a realizar el trabajo de señalar la restitución de otros asesinos que hoy son convocados por el gobernador ante una emergencia de seguridad en la provincia de Buenos Aires? Por eso, como resulta difícil y aún alcanzando un resultado óptimo, esto es, indicar que un asesino vuelve a tener uniforme, me parece más cercano y más probable que hagamos una difusión del manual del pequeño detenido. Porque esto viene a colación, como suele decirse, con ese consenso social que tanto ha crecido, por razones objetivas, y esto hay que subrayarlo, y por un desconocimiento de lo que es la estructuración política e ideológica, basamentada en algunas estupideces que han sido altamente eficientes y efectivas en los últimos años. Entonces, la emergencia tiene un poco de cada uno de estos ingredientes que señalo, pero el más importante para nosotros es saber que la vulneración de derechos no es de mañana, es de hoy y de ayer. Y en función de lo observado, de lo registrado y de lo vivido, lo que queda por hacer en función de un Estado de Derecho y reconociendo lo que se ha avanzado en este tiempo, reproducir por todos los caminos posibles, por todos los resquicios posibles, el manual del pequeño detenido. Y estar atentos, porque es mucho más que una emergencia. Tal vez sea una declaración de guerra. Buen día para todos. Así arranca Recorte Informativo. De progreso, si querés meter a los menores presos, sin darle ayuda al barrio, no te interesa. Mucho patrullero, nada en la cabeza. Ningún pibe nace chorro y te lo voy a explicar. La niñez está en peligro, la tenemos que salvar. No en la calle, en la escuela se tienen que quedar. Si no hay padres que los cuiden, necesitan un hogar. Al policía corrupto no le importa matar. Los jueces por billetes se pueden comprar. Con la droga y la violencia les gusta traficar. Nos trajeron el problema y nos quieren encerrar. ¿Qué te asusta el que hablas de progreso? Si quieres meter a los menores presos, sin darle ayuda al barrio, no te interesa. Patrullero, nada en la cabeza. ¿Qué te haces el que hablas de progreso? Si querés meter a los menores presos, sin darle ayuda al barrio, no te interesa. Mucho patrullero, nada en la cabeza. No tener un futuro, eso es la inseguridad. Y es un grave problema, te lo pusiste a pensar. O solamente repetías todo lo que escuchabas. Y tus propias decisiones cuando las tomabas. La radio, televisión siempre conectada. ¿Quiénes son los dueños de la antena que hipnotizaba? ¿Quiénes son los dueños de la fábrica de balas? ¿Quiénes necesitan muerte para? que fue así toda su vida. Una sociedad humana y más justa es la salida. Y conozco gente que pide más policía. Muchas cárceles privadas van a edificar. Y ahí te quieren ver metido para poder lucrar. Con la muerte y la ignorancia les gusta traficar. Nos trajeron el problema y nos quieren encerrar. Es Alica K4G. ¿Qué te haces el que hablas de progreso? Si quieres meter a los menores presos, brindarle ayuda al barrio no te interesa. Mucho patrullero, nada en la cabeza. ¿Qué te haces el que hablas de progreso? Si quieres meter a los menores presos, brindarle ayuda al barrio no te interesa. Mucho patrullero, nada en la cabeza. Estás escuchando Recorte Informativo. Muy bien, la semana pasada realizábamos la siguiente nota que vamos a recuperar para que después entiendan ustedes tras la tanda de media hora. La naturaleza de un conflicto inesperado, o básicamente tenemos que decir que la naturalización de lo que ocurre en los hornos tiene que ver con un diseño político. Reitero, la naturalización de los hechos y acontecimientos que se ven en los hornos tiene que ver con un diseño político. Las ausencias se llenan. Y después cuando están llenas, hay un aval en la acción o en la omisión. Pero escuchen con atención lo que charlamos la semana pasada con Karina, que es un habitante de los hornos. Vive en una de las últimas casas, de la calle Portugal, bien al fondo. Esto decía en diálogo con Recorte Informativo. Escuchamos. Ando sacando firma para que siga el colectivo 365 que nos acerca a 197. Bien, Karina, ¿cuándo ingresó el 365? El 365 ingresó el día lunes. Desde el día lunes estamos luchando con los remiseros porque nos quieren sacar el colectivo. ¿Hasta dónde llega el 365 del barrio Los Hornos, en el barrio Los Hornos? Hasta la segunda remisería, que es de Cacho, pero de ahí no puede avanzar porque hay un remisero acá en la esquina del asfalto que no le deja avanzar hasta la última parada, que sería la terminación del asfalto. Cuando nosotros nos encontrábamos en la comisaría, mes de diciembre habrá sido, la primera nota que realizamos con Miriam González, la mamá de la niña de 14 años, estaba desaparecida hace un mes. En la puerta de la comisaría le realicé una entrevista a Humberto Cabral. Humberto Cabral es un remisero. Lo que se señalaba ahí, lo que indicaba la mamá de esta niña, es que los remiseros tenían un importante poder y que Cabral tenía un importante poder. Siempre en el contexto de la desaparición de esa niña. Bueno, la nota con Cabral, en un momento él lo dice al aire, no soy el único remisero. Lo traigo a la mesa de laburo porque si la mamá de esta niña que había desaparecido, que hoy está junto a su madre, después de una larga lucha de varias organizaciones que se comprometieron y pelearon contra el servicio local y su esquema político, es que se conoce qué significa la remisera o el grupo de remiseros en Los Hornos. No es solamente la prestación de un servicio debido a la ausencia de una política oficial que le permita a los vecinos de Los Hornos llegar desde el fondo de su casa hasta la Ruta 24, o si quiere usted, 197. ¿Está? Resulta que ahora es importante admitir que las calles no están en buen estado, por lo tanto, si entran los colectivos, romperían las arterias. Bueno, la Perlita ingresa 25 de mayo y rompe las calles. Sí, no hay lugar con el argumento que se reparen las calles, que se haga el mantenimiento. Es más, hay un nivel de organización por fuera de este esquema ilegal en Los Hornos de organización vecinal que encontrarían rápidamente la forma de reparar una calle, de mantener una calle. Sí, ya juntaron dinero hace poco para que el ingreso a una calle no sea transitado por algunos camiones de una carbonería y se generó un conflicto importante, ¿no? Una carbonería que tiene una habilitación irregular. Lo cuento porque pasó por este programa. Entonces, Los Hornos con los remiseros y otros actores solamente pueden tener un desarrollo, lo digamos así, por una cuestión de ausencia. Ahora, en las inundaciones de febrero, tras las inundaciones de febrero, el lugar elegido por el intendente Hues para observar el trabajo de prestación institucional fue Los Hornos. Reitero, el intendente Hues fue a Los Hornos para saber cómo se estaba trabajando en el abordaje multidisciplinario tras las inundaciones. Es un lugar también que conoce mucho el presidente del Consejo Deliberante, José Barreiro. Por lo tanto, debo decir que están informados de hace tiempo, debo suponer que están informados de hace tiempo, de aquellas cuestiones que son rigurosamente graves. Y supongo que deben estar informados que el día viernes un diputado provincial fue amenazado de muerte allí. Diría yo, no por una casualidad, sino por una causalidad, pero no precisamente el ingeniero Ricardo Vago tenía previsto en su agenda concurrir a la comisaría de Cuartel Quinto. Y ante una situación, producto de lo que contaba Karina, que estaban muy contentos los vecinos de que la línea 365 ingresara allí, tema que nosotros lo comentamos aquí y dijimos, no tiene autorización ni de la municipalidad ni de provincia, pero tampoco los remiseros tienen una habilitación. Por lo tanto, si los vecinos tienen la posibilidad de elegir entre un colectivo a la mafia de los remiseros, van a elegir una empresa, que en este caso es una empresa. Vean ustedes lo que falta recorrer para llegar a una instancia más o menos racional y no caer en esto que es mucho más que un desatino. Tras la tanda de media hora vamos a escuchar lo que nos dijo el día sábado el ingeniero Ricardo Vago, ¿sí? Pero antes, el segundo audio de Karina, porque nos introduce más en la materia, que es el efectivo derecho al transporte público. Vaya tema, Cuartel Quinto, que supo tener una cooperativa, una mutual, precisamente porque la Perlita descartó varias zonas al considerar que no era rentable. 10 años después, no está el Colmenar, la Perlita se quedó con todo. Un día entró la 365 y dieron la orden a los remiseros de batallar contra la empresa porque el territorio de ellos es su territorio, no de la gente. ¿Cómo lograron ustedes, Karina, que esta empresa, que no es la Perlita, pueda ingresar al barrio? Nosotros no, porque una vez estuvimos hablando con el chofer del colectivo y parece que ellos vieron que nosotros estábamos, que queríamos al colectivo y ellos ingresaron. Ellos ingresaron de buena fe.

este en el rebaño se descarriló. Ya escucho la sirena, la policía me está encerrando. Uno me está tirando, me dio en la gamba, le dio un botón. Pasa mi vida entera como un tornado escupiendo sangre. Manga de hijos de puta, me dieron justo en el corazón. Estás escuchando Recorte Informativo. Las brasas invitaban a compartir, o lo poco que había en la parrilla, pero lo mucho que se acumuló en 2 años, a partir de aquel tornado del 4 de abril de 2012, que golpeó fuerte y muy duro a una gran parte de la población de este distrito. Cortejarena fue una de esas zonas, y allí en una esquina que regresamos, hemos pasado por allí en varias oportunidades, pero regresamos sabiendo que quedó en las retinas la destrucción de 2 casas que estaban mirándose y que hoy se miran levantadas, que quedaron destruidas en aquel momento. El colchón en la parte superior de un cableado, las chapas que habían volado por lo menos de 300 metros y ubicándose en cualquier patio. No hubo consecuencias más fatales porque tal vez la providencia o el destino así lo quisieron. Gabriel Aijón es un laburante, es electricista, trabaja para una empresa que recepta los pedidos de Enor. Es una empresa muy conocida, la más conocida en cuanto a tercerizaciones en materia eléctrica. Y él estaba aquel 4 de abril de 2012 en el centro de Moreno, muy cerca de este local de pules que tenemos aquí en la calle Mitre y Rivadavia. Le costó muchísimo llegar a Cortejarena, más de 1 hora y media, y cuando iba llegando a su casa muchos vecinos querían contenerlo, atajarlo, porque el nivel de destrucción hacía presagiar lo peor. Bueno, no resultó ser lo peor, pero mejor que lo cuente Gabriel. A 2 años del tornado volvimos a Cortejarena. Fue una buena invitación para escuchar esta historia. Y yo a esta hora estaba llegando acá, después de 1 hora que trataba de llegar y no podía llegar porque yo estaba trabajando en Moreno, yo soy electricista, y no podía llegar por el motivo de los árboles caídos, se me había parado el auto y no había forma de llegar. La primera sensación que tuviste cuando llegaste acá a la puerta de tu casa, ¿cuál fue? Mi mujer y los chicos, mi nieta, porque no los veía por ningún lado, y cuando estaba todo oscuro no se veía nada. Cuando voy a entrar a mi casa, ahí me ataja mi señora, un vecino me ataja a mitad de cuadra, Alexis, me ataja a mitad de cuadra, calmándome, pues yo venía enloquecido. Uh-huh. Y bueno, llego acá, mi señora en la puerta, tratando de calmarme, me quería morir, no tenía nada, no tenía techo, no tenía paredes, no tenía casa, no tenía nada. Una casa de material. Una casa toda de material, con columna, como vos podés ver, esta es la única columna que quedó, con techo, tenía un comedor de 9 metros de largo. No me quedó nada. Me quedé en la calle durante un mes, que bueno, durmiendo en el parque de mi casa, sentado en un sillón tapado con una frazada. Gracias a mi vecino y muchos vecinos, familiares, que me ayudaron, me dieron una mano. Mis hermanos trabajan en el transporte de La Perlita y pidieron unos días ellos para, como ellos saben, son albañiles. Me vinieron, me levantaron la casa, en 10 días me levantaron toda la casa, colaboración de mi suegro, de familiares, hermanos, hermanas, vecinos, amigos. Me ayudaron muchísimo y gracias a eso pude levantar para poder volver a tener lo que se puede decir una casa. Y la casa era una casa de material. Pero la fuerza del tornado se llevó un 80% de esa construcción. El viernes estaban los amigos, los vecinos, estaba Jorge, a quien agradecemos siempre. Estaba Clara. La mujer que puede contar la historia. La compañera, la vecina, mientras se enfrente. Los pibes hacían algunas piruetas con la bicicleta. Era puro barrio. Con la música bien de fondo y la charla exhibiendo fotos, de lo que fue, de lo que ocurrió y el presente, que con participación de la familia y de los vecinos pudo, diría, rápidamente reconstruir su vivienda. Post tornado, lo que más me alarmó, que hubo mucha gente que... Yo tuve la suerte que me ayudó mucha gente, pero había gente que no tenía nadie que lo ayude. Y entre todos los vecinos nos organizamos para darle una mano a uno, a otro. Primero recomponerlo, por ejemplo, mi casa, mi familia, como lo haría cualquiera. Y después, bueno, hacíamos olla popular en el medio de la calle para poder comer todos juntos, para poder estar todos juntos y tratar de ayudarnos unos al otro y cuidar que no vengan de otros barrios, como han venido, a querernos sacar todo, porque nos querían sacar todo, lo que teníamos, lo poco que teníamos. O se querían llevar chapas, o querían llevarse una cosa o la otra. Entonces, nos cuidamos entre nosotros y veíamos. Y gracias a Dios, el barrio se arregló bastante bien. Se arregló bastante bien. Pero el tema que hay mucha gente que le costó muchísimo. Bueno, el barrio se arregló. Se hizo lo que se podía hacer. Gabriel estuvo un mes acampando en su patio. Y tenía la compañía de algunos muchachos, algunos amigos. Pero no se quería ir, no se podía ir. Lo poco que quedaba debía ser resguardado. Allí se alimentó y, ante una situación de catástrofe como aquella, se alimentó aquello de que iban a venir a otro barrio a llevarse lo poco que había, ¿sí? La tercera parte de la nota realizada el viernes por la noche en la casa de Gabriel, junto a su familia, es esta. El único funcionario que caminó, que yo lo invité el año pasado, cuando fue el primer año, lo invité y estuvo, y nunca nos dejó de lado. Es más, a mí me vino, me buscó, yo tengo el número de teléfono, el número de radio de él y de la secretaria de él. Y fue, me abrió las puertas y me dijo, lo que necesites, acá lo tenés. El único fue Walter Festa, el único funcionario que a mí me dio una mano y que me ayudó. ¿Lo hizo con todos los vecinos? Sí, lo hizo con muchos vecinos acá. Es más, él y la gente de él, de la Cámpora, yo no soy de ningún partido político, de ninguno, pero reconozco quién me dio una mano y quién no. Y Walter Festa con Cintia, Marcelo no me acuerdo el apellido, ellos sí, nos dieron una mano muy grande, muy muy grande, nos han ayudado mucho. Es más, han venido y han dicho, le vamos a dar un subsidio. Fue una ayuda, porque con 10.000 pesos no puedes hacer mucho, una casa no la levantás. Pero fue el único que vino y dijo, estaba a nombre de mi esposa, de Ana Karina Soriano. Vino, golpeó las manos y dijo, acá tenés el cheque, anda y cobralo. Y como me dio a mí, le dio a mi vecino, le dio a otro vecino, a los más necesitados, nos dio. Porque también había gente que decía ser necesitada y tenían un techo de losa, tenían una casa, tenían todo. Y bueno, no era así. ¿Me entendés? No, o sea, no estaban tan perjudicados como nosotros. Bueno, Festa, el que estuvo en Cortés Arena. También estuvo Barreiro. Por lo menos los que vi en aquel momento. Arribó Scioli a una escuela, creo que fue la 23. Y corrió bien protegido Scioli. Eran grandotes los que hacen la custodia de Scioli cuando la gente empezó a putear. La rabia fue una buena ocasión en aquel momento. Y se fue Wes y se fue Scioli. Y entonces lo que dice Gabriel, que es un hombre apartidario, así se define, apolítico, apartidario, es que no solamente se comprometió, sino que cumplió Festa porque le dio un subsidio a todas las familias damnificadas en aquel momento de 10.000 pesos. ¿No? Y se estableció un vínculo de solidaridad mutua de alguien como Festa, que tiene el poder y que maneja los recursos ante una familia o las familias que habían perdido casi todo, para no decir todo. Un audio más de la cobertura que hicimos, como para buscar una perspectiva distinta de lo que puede significar para una familia reunirse con sus amigos para disfrutar la vida, es decir, estamos vivos. Alguien quiso que sigamos vivos. Lo que me hizo mover algo fue la ayuda de mucha gente, que sabes en quién podés confiar, en quién puede estar al lado tuyo en un caso así, en las buenas, en las malas, porque yo he estado recuperándome, no bien, recuperándome, y a mí me han venido a pedir una mano para otra gente que lo necesitaba, que estaban inundados en el dique Cascallares. Ha venido Marcelo Franco, que trabaja con Walter Festa, me han venido a pedir una mano y yo no tuve ningún problema. Yo llegaba de trabajar cansado y me cargaba las cosas, es más, cargaba cable que yo tenía, y me he ido a trabajar hasta la hora que sea, metido en el barro, en el agua. Entonces lo que he visto, que como a mí me ayudaron, yo ellos ya lo saben, que lo que necesiten no tienen más que llamarme, que yo los voy a ayudar. Muy bien, y el último audio tiene que ver con la construcción, ¿no? Miren que era una construcción de material. Se le pregunté, cuando levantaste de nuevo tu casa, ¿qué medidas pudiste disponer a partir de esa fuerte experiencia? Hacer más columnas. Y son como estructuras antisísmicas, que por lo menos hace 20 años atrás yo escuchaba a algunos arquitectos señalar que eran sumamente importante, es hacer las viviendas con más columnas dentro de lo posible, ¿no? Pensando en movimientos telúricos, no estos. Gabriel, ahí en última parte. Bueno, la casa me quedó un poco más chica, porque antes tenía la cocina en esta parte de acá, lo que es ahora la galería, tenía comedor de aquel lado. Diferente lo que hice, tomé el recaudo de hacer más columnas. Tenía columna cada 5 metros, hice columna cada 2 metros y medio. Tener más columnas y asegurar más todo, asegurar más todo, las rejas, el techo, todo. Porque la verdad que fue algo que nadie se lo puede esperar, pero como lo que está pasando en Chile, nadie se lo espera, pero pasa. Es la naturaleza, ¿qué le vamos a hacer? Pero bueno, lo que le doy gracias a Dios de que estamos todos bien y hoy podemos juntarnos con unos vecinos a comer un sándwich de chorizo. Para festejar que estamos vivos. Bueno, Julián, vamos a buscar un tema musical, ¿no? Si tenemos ahí. Está lloviendo, las condiciones climáticas por lo menos no son tan desfavorables comparativamente como lo hemos tenido que padecer en febrero y los primeros días de marzo, sí ha caído un importante nivel de agua, pero hasta aquí no hemos recibido ninguna información indicativa de problemas acuciantes para los vecinos, ya sea de Bon Giovanni, los de Catonas, la gente del Arroyo Los Perros, la gente pegada a la Ruta 7, y esperamos que siga así, ¿no? Que las condiciones no sean tan adversas. Música, maestro, y quédese ahí porque vamos a contar la historia del diputado provincial amenazado de muerte el viernes en la puerta de la comisaría, mejor dicho, a 15 metros de la comisaría de Cuarto y Quinto.

mantenernos informados. Recorte informativo en frecuencia comunitaria. Ahí vamos de nuevo. Segunda hora del programa. Vamos, Julián, a poner al aire la primera parte de la entrevista realizada con el diputado Ricardo Vago. Él estaba el viernes en Cuartel Quinto participando de una reunión en una escuela y es convocado a la comisaría de esa localidad. Estaba allí Luca Franco y otros dirigentes y militantes del Frente Amplio Progresista que concurrieron a Cuartel Quinto a partir de la notificación vecinal o barrial que un grupo de remiseros había amenazado a un inspector y a un chofer de la empresa La Nueva Metropolitana, línea 365, por lo tanto ya no ingresaba el colectivo al barrio. Se desplazan más de 100 vecinos hasta la comisaría, entonces, estando en la zona, se lo llama al diputado Ricardo Vago, que mantiene una entrevista con el comisario de esa dependencia. Esta es la primera parte de la nota, antes de arribar al momento que el diputado no lo esperaba, pero cuando uno observa y trata de reconocer el territorio y admite que es una zona de conflicto, de complejidad, pero además de poder, bueno, lo ocurrido no se aleja de la realidad y hasta tiene cierto grado de previsibilidad, aunque suene como disparatado. Ricardo Vago, diputado del Partido Socialista, en Cuartel Quinto, defendiendo el derecho al transporte público, luego recibió amenazas de muerte. Es muy difícil para cualquier vecino, cualquier ciudadano de la provincia, un reclamo para que entre un colectivo a un barrio, que esa empresa, la 365, tenga inspectores y choferes amenazados. Los vecinos van a reclamar a la comisaría, yo me entero, voy y hablo con el comisario manifiesta que va a dar seguridad y que se va a garantizar el servicio. El tema estaba al tanto porque la empresa había hecho la denuncia en el día de ayer de las amenazas recibidas y la había hecho en esa misma comisaría, que estaba el conjunto de vecinos enfrente de la comisaría, también estaba al tanto porque la ventana de la comisaría, su despacho da a ese ámbito, al ámbito de la calle, sobre la ruta. Nosotros conversamos sobre que era con el comisario que era mínimo el sentido de que todos los barrios de Moreno tenían derecho y tenían ejercitaban el deber las autoridades del transporte y que él como comisario era sensato, que era lógico y racional que tuviese una capacidad para garantizar o para impedir que grupos eventualmente remiseros amenazasen para que no pase un colectivo en este barrio. En ese marco él, claro, entendió. Hay montones de barrios Moreno, 150 barrios, y todos los barrios tienen un colectivo, así que el planteo de los vecinos era total y absolutamente racional, sensato, plausible, y yo como legislador del tema del transporte me pareció útil acompañar, expresar, hablar con el comisario. y habló con el comisario Quemehuencho. Y entonces, esa reflexión que le entregaba al diputado Vago, decir, mire, hágase cargo. Después, si hay una cuestión legal que existe, insisto, no puede la empresa 365 ingresar a prestar un recorrido comunal. Es intercomunal, es decir, atraviesa Moreno por los laterales, no ingresa a los barrios. Pero los vacíos se llenan de la manera que lo explicaba en el comienzo, y entonces la empresa ingresó porque los vecinos presentaron una carta de intención en la cabecera que tiene la 365, una de las cabeceras que se ubica allí sobre la ruta, muy cerca del Parque Ecológico Sustentable, muy cerca. Entonces, cuando el legislador habla con el comisario y le indica que es responsabilidad de él garantizar la seguridad para que ingrese el colectivo, el comisario sale y habla ante esas personas, estaban allí más de 100 personas, y hasta es aplaudido el comisario. Bueno, pero la historia no terminó ahí. La historia no ha terminado. Segunda parte con el ingeniero Ricardo Vago. Cuando me dirigí a hablar con la línea 365 para expresarle la importancia de que el servicio se continuase prestando, fui interceptado por un grupo de vecinos, eran cinco, uno de ellos bien vestido, arreglado, una persona que no estaba con ninguna facultad alterada, sino más bien estaba en un estado totalmente normal, que me plantea el problema de los asfaltos. Yo le dije, sí, los asfaltos, o que los asfaltos no están en condiciones de recibir los colectivos. Y después rápidamente viene una agresión que hace un diputado acá, que me va a cagar a palo, que me van a matar, varias veces lo plantea, se acerca un poco el conjunto de gente en actitud agresiva, acompañando esas amenazas, a la cual uno está sorprendido y bueno, me voy hacia mi auto y sin entender un poco el motivo por el cual un legislador que está planteando, acompañando a los vecinos, pidiendo un poco de seguridad para que entre un colectivo, un barrio, soy amenazado y sabiendo que soy diputado. ¿Qué tengo que hacer un diputado metiéndose en defensa que entre un colectivo, un barrio? Bueno, se acercaron estas personas. El diputado Ricardo Vago, tras la amenaza sufrida, estaba junto a él el dirigente de Libres del Sur, Lucas Franco. Se dirige hasta la cabecera de la línea 365. Se comunica con el secretario de Seguridad de la Municipalidad de Moreno, Diego Basis, quien le recomienda haga la denuncia. O sea, regresó a la comisaría y ya no estaba el comisario. Pero hizo la exposición, la denuncia, y tengo entendido que hoy al mediodía el diputado provincial tendrá una audiencia con el fiscal que entienda la causa. Cuando usted va a hacer la denuncia a la comisaría, ¿estaba el comisario? No, el comisario no estaba en ese momento. Mientras estábamos haciendo la denuncia, porque un efectivo consideró que éramos responsables, y después en la conversación posterior con el oficial que me estaba tomando la denuncia, es que dice que este efectivo pensó que yo era un inspector de la 365 y que por el problema del ingreso de la línea de colectivo se le había quemado la casilla. Yo en ese momento ya preferí, la situación de conflicto, no entrar en una nueva situación que me iba a obligar a mí a tener una actitud de identificación del efectivo y quizás lo atribuí a la situación del problema y preferí marcar el problema real, que es que hay un grupo de personas, remiseros o no, que impiden que un barrio pase a ser un barrio integrado a la comunidad de Moreno con un colectivo. Esto es lo que hay que defender, que nuestros barrios tienen derecho a seguridad, a transporte, a conectividad. Esto que parece tan esencial en esta zona de Moreno, no lo es. Entonces, mi compromiso y de los compañeros nuestros es que en ejercicio de mi función, de mi responsabilidad, porque si amenazan a un diputado sabiendo que es diputado, ¿qué le queda al vecino común en la garantía de firmar un petitorio a favor de la accesibilidad del transporte? Bueno, todo esto ocurrió el viernes. Es decir, que el viernes ya no había transporte público de la línea 365 para los habitantes del barrio Los Hornos. Luego de esa presentación que se hace, fundamentalmente porque los vecinos se movilizan a la comisaría, que me huencho, el comisario dijo, yo garantizo. Está en línea Zulma, que es habitante del barrio Los Hornos. Zulma, buen día, ¿cómo te va? ¿Qué tal? Buen día. Bueno, primera pregunta, ¿el colectivo está ingresando al barrio? No, no está ingresando. ¿Desde qué día, Zulma, no ingresa el colectivo? No ingresó más desde el viernes a la noche. Bien, ¿y qué ocurrió entre el viernes a la noche y hoy? El domingo ayer tuvimos una reunión grande con Lucas en mi casa y estuvieron vecinos de 4 barrios en total. El fondo. ¿Y qué se discutió allí? El 18 de julio, Los Hornos, sí. Progreso y 23 de diciembre. Correcto. ¿Y qué discutieron allí, Zulma? Lucas nos trajo un petitorio para hacer firmar para los vecinos y quedó programado una marcha de los pies descalzos el miércoles a la municipalidad. Todos los vecinos estuvieron de acuerdo, todo lo que hicimos hoy a la mañana, cuando me llamaste primero, sí. Estábamos hablando con el jefe de transporte del 365, sí. Para ver si él nos podía acceder uno o dos micros para que lleve principalmente a las mamás con chico, con bebé o algo, ¿viste? ¿Esta movilización se va a hacer aquí al centro de Moreno? Sí, al centro de Moreno. Zulma, ¿y los remiseros? ¿Qué poder tienen en Los Hornos? ¿Qué tipo de poder tienen los remiseros en Los Hornos? Vos que vivís todo, allí. Todo. Cobran lo que quieren, trabajan la hora que quieren, llevan los clientes que quieren. Es como que elige a los clientes. Todo. ¿Y quién les da ¿Quién les da protección a los remiseros? No sé si te puedo decir esto porque es muy complicado, pero todos sabemos que están protegidos por los de la policía. Por los de la policía. Los de acá. Sí. ¿Se incendió una casilla de los remiseros, Zulma, el viernes por la noche? ¿Qué pasó? Si el viernes por la noche se incendió una de las casillas, digo, uno de los puestos de los remiseros. Sí. A la vuelta de los vecinos. Sí. Porque el de acá de arriba encargó de echar la culpa a los que estaban a donde termina el asfalto. Cuando los vecinos enojados volvieron al barrio, él se encargó de hacer otra cosa, como fue esto de la amenaza. Claro. Que me hiciste escuchar recién. ¿Y están viviendo de qué manera estos días? ¿Con mucha intranquilidad? Porque para viajar desde el fondo del barrio hasta la ruta, ahora que tienen que ir caminando, tienen que subirse los autos de los remiseros. A la mañana era un caos total para sacar a los chicos a la escuela. Ajá. Fue un caos total, porque no había auto, no había colectivo, no había nada. Entonces estaba desesperado buscando una forma de llegar a los colegios. Claro. Y no sabés lo que era, terminar el asfalto, una desesperación total porque una cantidad, una multitud de chicos estaban. Zulma, es decir que hoy, o desde el viernes hasta hoy, no funciona ni la prestación de la empresa ni los remiseros. No anda nada. Casi nada. muy poquito. Ahora estoy yo volviendo a la empresa y lo que estoy viendo dos cosas arriba. Y es que algo, claro. Uh-huh. Repetime porque se escucha. Bueno, lo que pasó anoche también algo muy, muy bastante grave. Contame, a ver. Porque dice que la gente que estaba viniendo, viste, de la vuelta a un paseo, de lo que sea, los que fueron quemados la casilla, de que estaban atajando a la gente, súper armado, pidiendo colaboración de 10 o 20 pesos para reponer la casilla. Como es gravísimo el problema, sabes que todo el mundo estaba reasustado. A ver, porque se escuchó con un problemita. Los remisores le pedían a la gente 20 pesos para reinstalar esa casilla. La casilla otra vez. Uh-huh. Y me dijo algunas vecinas que ahora que vinimos, que nos acompañó, porque de diferente barrio pedí una vecina o dos que nos acompañe, sin hacer multitud al 365, ¿viste? Sí. Me dice, ¿sabes lo que estaba pasando anoche? Esto y esto. El tema del que estaban cobrando peaje a la gente. Y llega mi hijo también, que se va a la facultad, y me dice, mamá, anoche estaban cobrando peaje pidiendo para que se le reponga la casilla. Uh-huh. Armados. Así que los tipos estaban armados ahí sobre la calle Portugal. Sí, sí, sí, sí. Y los que querían pasar sí. Para el fondo, para sus viviendas, decían que tienen que pagar 30, sí, 40 sí. Pesos. Uh-huh. Exactamente. ¿Y la policía dónde está? No lo estoy pidiendo, quiero la saber si la... verdad que en estos días no sé dónde ni qué pasó de ellos. Ajá. Están medio escondiditos. Están escondidos. Sí. Cuando se le ve a nadie, nadie. Ni ahora que pasé enfrente de la comisaría no se ve ni un patrullero. ¿Esta asamblea de ayer fue importante en cantidad? Fue importante, porque hubo casi 300 personas. Lucas filmó, sacó fotos, todo. Uh-huh. Uh-huh. Bueno, ¿ustedes están al tanto, se les ha informado que la empresa no tenía autorización para ingresar al barrio? Sí, también eso lo informó todo ayer Lucas, que no tenía para entrar al barrio. Uh-huh. Pero ahora que estuvimos hablando con el jefe de transporte, dijo, no hay ningún drama, nosotros volvemos a entrar, nosotros... Porque ya está, me dice, ya hicimos la denuncia, ya está, lo que necesitamos apoyo de ustedes y nada más. Nos pidió uno a uno el número de teléfono que va a estar en contacto con nosotros y que ellos van a volver a entrar al barrio. Uh-huh. Zulma, ¿qué les cambió la vida el ingreso de la línea 365? A ver, ¿cuál es la diferencia en subirse al colectivo en viajar en remis? ¿La plata? ¿La seguridad? ¿Qué es para ustedes? La seguridad. La seguridad en los bolsillos de algunos que sí pueden pagar a mí y otros que no, porque estamos con chicos caminando 45 cuadras para salir a la escuela y estaba haciendo el recorrido perfectamente. Salía a la escuela 14, donde se van más chicos. Y entonces una seguridad enorme para todas las mamás. Uh-huh. Y si le cargo la sube a mi hijo y ya está, le cargo la sube a mi hijo y ya está, ¿viste? Claro. ¿Estos son todos los remiseros? ¿Hay dos grupos de remiseros? ¿Son tres los grupos de remiseros allí en Los Hornos? ¿Es uno solo? No, son tres grupos, pero hay uno que nunca se mete en problemas. Ajá. Nunca tuvo problema con nadie, que está a mitad del barrio, que es lo del cacho, que nosotros le decimos. Sí. Nunca tuvo problema con ningún vecino, con nadie, siempre él tranquilo está trabajando. Bien, ¿y estos remiseros son de ahí del barrio, también de Los Hornos? Y algunos sí, algunos no. Ajá. Yo conozco personas que son de otros lados. Uh-huh. Bueno, es un barrio con muchas necesidades que ha crecido a fuerza de la organización. Yo recuerdo todo lo que tuvieron que hacer para que se pudiera extender el asfalto sobre la calle Portugal, las inundaciones, las primeras familias que fueron... llevadas allí, luego el desalojo en Barrio San Carlos o en mismo La Gloria 2. Es un barrio con muchas carencias, con muchas dificultades, con mucha vulneración de derechos. Y es un barrio que sigue teniendo tierras y hay tomas. Lo que estoy diciendo es que lo que creció Los Hornos en los últimos años merece largamente la atención del gobierno para que le diga a la empresa La Perlita que preste un servicio. Como la empresa La Perlita no lo presta, aparecieron los remiseros. Y como los remiseros ejercen un trabajo que supera el mero servicio de transporte, sino que es un trabajo de poder territorial, la aparición de la 365 generó, como decíamos nosotros la semana pasada, una gran expectativa. Y lo que está contando... toda la gente estaba festejando, grabando, no sabés lo que era hermoso. La gente festejaba ver el colectivo, claro. Bueno, ¿algo más, Zulma? No, yo de mi parte no. Ahora esperemos lo que sea lo más lindo que esperemos, que el miércoles se movilice como debe ser la gente. Bueno. Que seamos pacíficos. Muy bien, Zulma, ¿el miércoles se movilizan a qué hora? A las 10 de la mañana. 10 de la mañana aquí a la Municipalidad de Moreno. Zulma, muchas gracias, un abrazo para vos y todos los vecinos dale, y vecinas. Dale, muchas gracias. Bueno, Julián. Y hay que recomponer la casilla. ¿Les parece extraño la historia? Algunas consideraciones. El diputado Vago decía, si se lo hacen a un diputado, ¿qué le queda para la gente común? Me parece que no hay una mirada respecto de la importancia de un diputado. Y esto no es en desmedro de la tarea del diputado, sino que hay una ausencia tan notable que lleva a preguntarse, ¿qué hace un diputado acá? Si los diputados están lejos, el qué hace un diputado acá responde y no remite a esa naturalización de la ausencia de la política y de los dirigentes con un cargo. No es su territorio. Váyase que lo cagamos a palo o lo matamos. Entonces, cuando hay una manifestación así, para el diputado, para Julián o para Rubén, para quien sea, la manifestación es, yo tengo el poder y voy a defender el territorio porque además de tener el poder, tengo el vínculo necesario con la policía que me asegura tener el poder. Y Los Hornos, desde hace muchos años, es una manifestación clara de poder e impunidad. Después que se hagan los distraídos las autoridades de gobierno, eso es otra cosa. Es otra historia. Lo padecen los vecinos. Lo admiten quienes tienen el poder. Y todo se quiebra, perdón, se dobla, cuando una empresa, en forma irregular, pero es una empresa reconocida, destacada por la inversión y la apuesta al desarrollo del país, de la provincia y de los municipios, tanto de Moreno como de General Rodríguez, decidió un día ingresar a Los Hornos. Claro que en el análisis más puntilloso no podemos nosotros dejar de señalar que este año se renuevan los pisos de la empresa La Perlita. Y si Güez tiene el compromiso de asumir en hechos su palabra, por lo menos en este plano de la competencia en materia de transporte, bueno, se podría dividir el municipio en algunas zonas o hacer que participen varias empresas. Seguramente la nueva metropolitana, línea 365, querrá tener algún tipo de inserción territorial en pisos comunales si es que se abre la licitación. Ingresar es una demostración que quiere prestar el servicio, algo que La Perlita decidió no hacer. Y entonces el tercer elemento que me parece el más importante, es que el poder empresarial decide cuándo y cómo. Y si lo decide es porque el poder político lo acepta. Y desde esa cuestión que no traba una relación equitativa ni igualitaria, por el contrario, es lo empresarial por sobre el derecho al transporte, es que después se estructura todo aquello que hemos visto y lo que tuvo como punto máximo de manifestación de la impunidad y el poder el viernes. Porque claro, Ricardo Vago no solamente es diputado, se siente diputado. Y no imaginó que un grupo de 5 personas le dijera, váyase de acá, me importa un bledo que usted sea diputado. A 15 metros de la comisaría. Julián, ¿estamos preparados para ir a tanda de media hora? Vamos. Recorte informativo.

Escribinos a micrófonoabierto@gmail.com. FM Moreno, estación de comunicación. Los sábados de 17 a 19, El Observatorio. Información, cultura, política, economía, poesía, historia. El Observatorio. Todos los sábados de 17 a 19 por la 90.1 FM Moreno. Estás escuchando Recorte Informativo. Bien, lo decíamos en la editorial de hoy, claro que es el tema, no solamente provincial, sino que los medios nacionales lo van a seguir. Yo no sé si lo van a auscultar, pero evidentemente la declaración de la emergencia en materia de seguridad de la provincia de Buenos Aires tiene esas lecturas políticas partidarias pensando en los alineamientos de quienes están en carrera pensando en el 2015. Está en línea el senador del Frente Renovador y presidente de la Comisión de Seguridad en la Cámara Alta. Estoy hablando de senadores de la Provincia de Buenos Aires, Jorge D'Onofrio. D'Onofrio, tenga usted buen día. Rubén Bustamante le habla. Rubén, buen día. ¿Cómo le va? Muy bien. Bueno, ¿cómo los toma esto ustedes? Massa ha dicho que están en condiciones de acompañar, pero ¿hay una doble lectura o hay una lectura simple de que la decisión de Scioli tiene que ver con una emergencia real y si tiene los recursos para decir todo aquello que ha planteado el día sábado? Yo tengo, la verdad, muchos reparos, ¿no? En principio, lo que dijo de acompañar, esto está más que claro, porque lo que se ha hecho es un reconocimiento de que la situación es realmente dramática y que, bueno, por lo menos es un principio reconocerlo. Ahora, a mí lo que me preocupa es que esto sea un anuncio más, porque yo hubiese preferido que en vez de ese anuncio televisivamente montado, ¿no es cierto?, rodeado de suministros, con mucha parafernalia, hoy estuviera convocando a todos los líderes políticos de la provincia de Buenos Aires a los efectos de fijar políticas de Estado, fijar una estrategia para ir a sentarse con el gobierno nacional también a definir cuestiones de seguridad que son fundamentales. No veo que eso esté pasando. Además, mezclar las cuestiones de fondo con las cuestiones prácticas, porque le doy un solo ejemplo. Si hablamos de inseguridad y lo mezclamos simplemente con una medida de ver si prohibimos que dos personas vayan en una moto, más allá que hay que prestar la atención, porque el 26% de los delitos son cometidos por gente que viaja de a dos en una moto, me parece que la cuestión de fondo es otra cosa de la inseguridad. Senador, el tema de la incorporación de efectivos que cumplen funciones en agencias privadas de seguridad, a mí me preocupa, quisiera saber qué explicación tiene esto, de decir de qué manera se puede implementar. Son 40.000 efectivos, muchos efectivos que fueron separados de la bonaerense cumplen funciones en agencias de seguridad. Nos consta aquí, los que vivimos en Moreno y que trabajamos haciendo periodismo y en algunos puntos de la provincia de Buenos Aires. A mí este punto me preocupa, quería escuchar su opinión. A ver, yo quiero analizar la implementación de estas medidas, qué alcance tiene, porque primero una cuestión práctica. Sí. En la provincia de Buenos Aires debe haber más de 40.000 vigiladores privados. El tema es que están cumpliendo una función en un determinado lugar. O sea, las empresas no van a dejar de desatender los objetivos que cubren para cubrir supuestos objetivos de la provincia de Buenos Aires. Ahora, ¿de qué manera un vigilador privado, sin arma, sin estado policial, puede ir a sustituir la falta de policías que tenemos hoy en la provincia? Por otro lado, el tema de que se convoque nuevamente a los retirados, sí, también es de dudosa aplicación, porque el que está retirado percibe su retiro y además debe estar trabajando de otra cosa. Con claro, lo cual me da la impresión que pedirle a esa persona que deje de percibir un salario para volver a trabajar en lo que estaba haciendo antes, me parece que también es de difícil aplicación. Pero vuelvo a repetir, estamos mezclando medida de coyuntura con políticas de fondo, que esto es lo que no veo que se esté discutiendo. ¿Y cuáles son las políticas de fondo en materia de seguridad? Don Onofrio, ¿cuáles son las políticas de fondo o por lo menos analizar el fondo para después de allí sacar las políticas? Mire, en principio lo que debería convocarse es una mesa, como se le dije, con los líderes de las diferentes fuerzas y el Poder Judicial, porque mientras nosotros todos los esfuerzos que hagamos sigan chocando contra la puerta giratoria, si los jueces en 12 horas vuelven a darle libertad a un ladrón que fue sorprendido y atrapado en el acto y recupera más rápido la libertad de lo que tardaron los damnificados en hacer la denuncia, me parece que el sistema no funciona. Entonces, acá hay que sentarse a ver qué se va a hacer con el narcotráfico, qué se va a hacer con el tráfico de armas, hay que sentarse a ver cómo se va a combatir el delito organizado, en vez de estar, que yo no digo que no haya que ocuparse de estas cuestiones, pero me parece que es poner el carro delante del caballo. Son anuncios, fuegos artificiales que no nos llevan a resolver la cuestión de fondo. El tema de tomar utilidades del VAPRO alrededor de los 600 millones de pesos para la compra de equipamiento, chalecos, armamento, municiones y 1000 móviles para la bonaerense, ¿es parte de los fuegos artificiales o cree que se va a hacer? Yo te hago una cuenta rápidamente. Sí. El gobernador está anunciando 600 millones. Sí. El municipio de Tigre invierte en 2014 180 millones. San Isidro está invirtiendo 160. Malvinas Argentinas 140. Loma de Zamora, para nombrarte un municipio que no es del Frente Renovador, 160 millones de pesos. En esos cinco municipios ya tenés más de 600 millones invertidos en lo que va del año. Me parece que esto es un latigazo en el agua. La verdad es preocupante que se declare una emergencia, y cuando uno observa esto o escucha lo que usted dice, es que forma parte de lo mismo, o la intención es hacer pensar y sentir a una parte de la población, una gran parte de la población que está demandando política de seguridad, que los números no alcanzan siquiera para iniciar un proceso superador de lo que se ha vivido. Rapiditos. Uno es el de la Policía Municipal, que hace dos años que lo venimos remando. Ahora, después de mantener que hay un nuevo proyecto que el mismo Frente para la Victoria se niega a tratar, hoy manifestó públicamente Nuevo Encuentro que no va a acompañar ese proyecto. Y otro peor es el de la Policía Judicial, que tiene que ver con darle eficiencia a la investigación, que está votado hace dos años y el gobernador no destinó un solo centavo a su implementación. Todavía no funciona. Todavía no funciona Policía Judicial. No solo no funciona, hay solamente una comisión bicameral que está discutiendo pavadas, ¿no? Pero lo fundamental es que el gobernador no aplicó en ni el presupuesto del año pasado ni en este un solo centavo para ponerse en marcha. Le hago la última porque es muy importante en función de esta batería de anuncios que ha hecho el gobernador. Imagínese usted que mereció la atención de los grandes medios nacionales, porque Scioli se diferencia el gobierno nacional, ¿no?, respecto a la seguridad. Esto que queda para la masividad, a nosotros nos importa como radio comunitaria saber qué tipo de alcance va a ofrecer la provincia de Buenos Aires para municipios como el de Moreno, ¿no? Ese es el laburo que intentamos hacer una radio comunitaria. La policía municipal, don Onofrio, o la policía comunal, sí. Sobre el proyecto que tenía Saín, sobre el proyecto que había enviado Scioli en su momento, y el proyecto que puede salir, ¿me puede hacer una síntesis de qué cambió y qué impacto puede tener en materia de prevención? A ver, rápidamente, ¿qué tienen que ver los diferentes proyectos? El primero que mandó el gobernador, que lo había hecho el exministro Casal, la policía municipal dependía del Poder Ejecutivo, del gobernador, dependía del Ministerio de Seguridad. Eso no era policía municipal. Estaba el proyecto que había presentado el Frente Renovador, que dependía orgánica y funcionalmente de los intendentes. Después el del doctor Saín, que habla de una desmembración de la policía, o sea, la desguazaba y le dejaba pedacitos y se lo iba dando a cada municipio, una locura. Y nosotros lo que planteamos, que es el proyecto actual de Granados, es agregarle masa crítica al sistema de seguridad con una fuerza policial que dependa del intendente, que el intendente, juntamente con los consejos deliberantes, generen las políticas prevencionales en el territorio, una fuerza que no va a estar ni para la investigación, ni para la custodia de objetivos, 100% para prevención urbana en las calles. Básicamente tiene que ver este pantallazo de qué es lo que sería. Esto funciona en muchas partes del mundo, funciona muy bien, y además ejerce en el territorio un control cruzado de dos fuerzas, que sería la bonaerense con la municipal. Y se terminaría esto de decir, de los vecinos, que dice que la esquina se vende droga y no se hace nada. Ahora va a haber un responsable político sentado en el municipio que le dé respuesta a esto, y no uno que existe hoy en un despacho de La Plata que nadie lo conoce. Don Ofrio, le agradezco mucho, por la información, y bueno, le agrego esto, don Ofrio, ¿el miércoles hay sesión? ¿Tiene que haber sesión esta semana? No, nosotros estamos convocados, senadores, para el jueves 24, creo que es. Para el jueves 24. Muy bien, le agradezco mucho, le mando un abrazo. Allí pasaba el senador provincial Jorge Donofrio, que es el presidente de la Comisión de Seguridad de la Cámara Alta, ¿no? Fuegos de artificios. Bueno, después de lo que disponga Julián, voy a leer esto porque tiene que ver con los fuegos de artificios. Nosotros dijimos en el comienzo del programa socializar, visibilizar, explicar, comunicar sobre lo que es el manual del pequeño detenido. Tenemos la obligación de hacerlo, tenemos el deber de hacerlo. Sí, ayer lo teníamos que haber hecho, pero ahora estamos frente a una situación de emergencia. Entonces, en la emergencia ocurre todo esto, fuego de artificio, y entender que la policía municipal es una policía de prevención. La única forma de explicarlo rápidamente es que sería Moreno, General Rodríguez, todos los municipios de la provincia de Buenos Aires, tendría algo semejante a lo que es hoy Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Esto es la federal y la metropolitana. Aquí estará la bonaerense y la policía comunal. Son dos fuerzas, además de gendarmería. ¿Está? Y además de la policía judicial, que en algún momento se va a aplicar, que es una fuerza que va a suplantar a la bonaerense en la instrucción. ¿Cuándo se haga esto? Muchas policías. Manual del pequeño detenido. A trabajar eso. Recorte informativo hace que no nos sintamos tan solos y olvidados en los barrios, en la calle, con los pibes, las mujeres, que no nos sintamos tan solos. Recorte informativo en frecuencia comunitaria. Justicia para Diego, libertad para Francisco. El 19 de abril del 2012, Diego Nicolás Núñez fue asesinado en el barrio de Palermo por el policía Pablo Carmona. Fue víctima de la peor inseguridad, la que viven nuestros pibes en los barrios, la portación de rostro. Por la permanente lucha de la familia Núñez, le armaron una causa a su hermano, Francisco Núñez, detenido hace 7 meses en el penal de Marcos Paz. Justicia para Diego, libertad para Francisco. Basta de causas armadas. Coordinadora Antirrepresiva del Oeste. Corte informativo ofrece. Y ofrece muchas cosas, ¿viste? Porque, o sea, que cuando yo me acerco junto a ustedes, siempre recibo muy buenas atenciones, siempre habla bien. O sea que es muy lindo lo que yo pasé con ustedes ahí. Recorte informativo en frecuencia comunitaria. Rape me, my friend. Rape me. Rape me again. Corte informativo hace. Para mí hizo todo, porque cada vez que yo llego ahí y le hago alguna consulta, cómo puede ser, cómo debe ser, siempre me dieron la respuesta correcta, nunca me dijeron que no. O sea que en ese sentido fue muy bien entendida yo ahí en esa radio, todo. Recorte informativo en frecuencia comunitaria. Bueno, hemos transitado este lunes con algunos problemas. Ya no son técnicos, sino de soporte. De servicio, ¿no? Evidentemente. Realmente complicado poder establecer las comunicaciones telefónicas. Pudimos hacer estas dos y nos queda poco tiempo para alcanzar la otra que tenía que ver con la charla con un funcionario del gobierno de la provincia de Buenos Aires a propósito de esta declaración de emergencia en materia de seguridad. Que lo creemos relevante para comprender y sustentar lo que nosotros proponemos desde aquí, desde esta propuesta comunitaria que se llama Recorte Informativo. El gobernador Scioli decretó la emergencia de seguridad ciudadana, así se llama, en toda la provincia de Buenos Aires. Lo anunció el sábado. Dentro del paquete de medidas incluye un compendio de anuncios que la provincia ya venía trabajando, intentaba hacerlo, y algunas propuestas que se llaman nuevas. ¿Sí? Por ejemplo, lo nuevo, estimado Julián y audiencia, sería construir alcaldías. Lo nuevo sería que se construyan 4 o 5 cárceles más. No estamos hablando de un plan, estamos hablando de medidas para combatir la inseguridad. Porque el señor gobernador entendió que hay una situación de urgencia extrema. Quien habló de urgencia extrema fue Granados, el sheriff. Lo nuevo sí está en esto, lo nuevo por el calibre, que se van a incorporar policías y agentes del servicio penitenciario retirados de la provincia de Buenos Aires con los correspondientes incentivos. Decía recién Donofrio, que no respondió a la pregunta, pero vamos a tener oportunidad de ubicarlo al senador Donofrio en su despacho en algún momento esta semana para que él explique, sobre todo el Frente Renovador, si está de acuerdo en analizar cada una de las medidas en el sentido de, por más que sean fuegos de artificio, como dice Donofrio, si los agentes retirados fueron retirados por qué o se retiraron. Les decía que los policías implicados en la desaparición de Luciano Arruga volvieron a cumplir funciones. Es decir, la emergencia permite esto, y es una cuestión estructural, es bien de fondo, no es de coyuntura. ¿Qué es la emergencia? Que los que fueron echados por corrupción vuelvan. Y cuando decimos echados por corrupción, estamos diciendo que tienen algún vínculo con algún sector criminal. Esto es lo que permite la emergencia. se quieren construir alcaldías para que las comisarías no estén al borde del colapso. Entonces, aquí en Moreno Primera, el colapso ya se ha naturalizado hace muchos años. Es más, como en un arrebato humano pueden decir los efectivos, ya no sabemos qué hacer con los presos. ¿A dónde los ubicamos? Entonces, en un lugar donde tendría que haber 6 personas, hay 30. Bueno, si no han hecho alcaldías. En un momento, Solá, siendo gobernador, dijo, vamos a poner containers, bien equipados. ¿Para qué? Para lo mismo que dice Scioli hoy. Sí, descomprimir la situación en las comisarías. Y escuchen esto, porque esto lo ha reseñado cada dirigente político que pasó por el cargo público. Que es descomprimir las comisarías y llevar los efectivos a las calles. Así que cumplan pocos tareas administrativas y muchas tareas de prevención y represión del delito. 40.000 efectivos de seguridad privada serán incorporados a la red de prevención para coordinar con la policía toda situación de riesgo. Lo que nosotros sabemos es que por situaciones que han vivido algunos amigos, ¿no?, que tienen contratado un servicio de seguridad privada, sobre todo de alarmas, es que ante una situación de amenaza o de riesgo, lo que hace la empresa es concurrir y se contacta rápidamente con el 911, con la policía. ¿Es esto a lo que se refieren? ¿O esto tiene que ver con aquel proyecto de ley que nosotros explicamos el año pasado, que era un reconocimiento y una legalización de todas las agencias de seguridad para que el gobierno, escuchen bien porque nosotros lo anticipamos el año pasado, para que el gobierno en situación de emergencia pueda pedirle a esa fuerza, que es un ejército privado, participación ante una situación de peligro? La emergencia habilita lo que la ley establecía y que no pudo pasar la Cámara, y ahora en emergencia sí puede pasar. Entonces, tratemos de prestar atención a lo siguiente, que es la bonaerense con su desprestigio ya no parte ni de este micrófono ni de Correpi, si quieren ustedes. Parte del propio gobierno, que acepta que la alternativa a la bonaerense es gendarmería. Y lo dicen las autoridades y lo dicen los funcionarios. Para la sociedad es más creíble gendarmería. Imagínese usted cómo le pega esto a un bonaerense. En su responsabilidad, en su subjetividad, en su ego y en su poder. Algunos funcionarios políticos de Moreno deberían hacer esa consulta a los jóvenes egresados de la Bucetich. ¿Qué les pasa a ellos frente a gendarmería? Porque establece una cuestión de jerarquía y de superioridad. Pero sigamos con la búsqueda de soluciones que plantea el Ejecutivo Provincial y que es acompañado por la mayoría de las fuerzas políticas. Creo que el único que no va a acompañar, me parece a mí, es el FIT en la representación de Castillo. ¿Está? El resto lo va a acompañar. Tenemos la bonaerense, gendarmería, el ejército privado de las agencias de seguridad, la policía municipal, policía científica, policía judicial, miren todas las policías que hay. Por lo menos trabajando en el territorio es eso. La policía municipal, a diferencia de la bonaerense, si sale el proyecto, porque ya Scioli lo que hizo con el anuncio es, miren, intendentes, háganse cargo. Y policía municipal es una policía cuyo jefe policial es elegido por el intendente y avalado por el Consejo Deliberante la designación. Y supongo que en esa convalidación también está el aval para destituir al jefe policial si no cumple con las funciones que el intendente delega, como si hoy el intendente no tuviera peso sobre la bonaerense. Un aspecto más para entender cómo le puede caer esto a la bonaerense. El intendente va a requerir de la nueva policía municipal para que haga el trabajo preventivo que la bonaerense no hace. Lo que estoy diciendo es que en un territorio tan amplio, y tan minado como el nuestro, ¿van a convivir tantas policías? ¿Y todas con un mismo fin? ¿Todas respondiendo orgánicamente a la lucha contra la inseguridad? Yo quiero cerrar el programa de la misma manera que lo inicié. Tenemos una obligación de estar sumamente atentos, más atentos que nunca, a este despliegue represivo que habrá, porque la única forma que cierre el ciclo virtuoso es con una presencia desmesurada de la policía, que va a responder a un consenso social construido por la propia clase dirigente y que ha encontrado en el dolor de muchísimas familias la necesidad de pedir la seguridad, sea como sea. Y el ciclo virtuoso del modelo cierra así. Voy a corregirme. Hace tiempo que cierra así. Y hay muchos indicios, señales y medidas políticas que lo refrendan. Y veremos próximamente, cuando los proyectos de avanzada del gobernador Scioli, por ejemplo, la aplicación de botones de alerta en celulares, la incorporación de 1000 nuevos móviles que se van a sumar a otros equipamientos, porque se habla de armamento sofisticado de última generación. Y estas medidas que cuestionaba el senador D'Onofrio, por ejemplo, los motochorros. Si vos, para no ser un motochorro, si tenés una moto, vas a tener que andar con algunos chalecos que te identifiquen como un motociclista. ¿Está? Ni se te ocurra salir a la calle sin los chalecos que ya van a ser de uso común y corriente, porque ese día no solamente vas a estar en peligro de ser etiquetado como motochorro, sino que podés perder tu vida. A esto hemos ingresado. A esta dimensión se llegó. Hay un anuncio desglosado para aquellos que realmente quieren tener la información. Nosotros tenemos la obligación, más en este escenario, de darlo. Se van a volcar 600 millones de pesos en compra de equipamiento, chalecos, armamento, municiones y 1000 móviles para la policía bonaerense. Además, se extenderá el comando de prevención comunitaria, actualmente en 13 municipios, a 42, con lo cual espera intensificar patrullajes. Se extenderá y descentralizará la cobertura del 911 para toda la provincia. Se volcarán a la red de prevención a más de 40.000 agentes de seguridad privada. Nuevas tecnologías con el botón de alerta en celulares. Anillo digital de patentes para identificar autos robados en todo el Gran Buenos Aires. Restricción de la circulación de motos con acompañantes. Uso obligatorio de chalecos y casco con las patentes impresas. Construcción de 8 alcaidías para alojar a 1000 internos. Construcción de 4 nuevas unidades penitenciarias para unos 2000 presos. A nivel legislativo, limitar las excarcelaciones para que no accedan en ellas los reincidentes o a los que porten armas. Creación de 50 fiscalías y 20 defensorías, además de un nuevo pedido para aprobar policías locales. Creación de 10 fiscalías contra el narcotráfico para perseguir la fase económica del delito y facilitar la labor de la justicia federal. Además, pidió continuar programas de desarme y avanzar en el debate por el régimen penal juvenil. Y aquí está el punto que ya no es desconocido por ustedes. ¿Se acuerdan que después de la primaria del año pasado, cuando pierde Insaurralde, el hombre de Lomas dijo: hay que ir por una modificación de la ley de imputabilidad a los menores? ¿Se acuerdan? Y entonces hubo como un pequeño cisma dentro del kirchnerismo, porque, claro, de Zaffaroni y otros dijeron: esto es una barbaridad. El punto que menos se habla hoy es que Scioli ha instruido a Insaurralde para que presente en el Congreso Nacional esta reforma, es decir, bajar la edad de imputabilidad de los menores. Y Scioli lo hace con una jugada política realmente demostrativa de que quiere ser presidente. Sí, envía un proyecto a la espera que el resto de las fuerzas políticas lo acompañen. Esto es, si un sector del kirchnerismo no lo acepta, bueno, que se pierda la votación. O se gane la votación. Esto es lo que está diciendo Scioli. Quiero enviarle un mensaje a la sociedad que para mí la responsabilidad penal juvenil es una cuestión estratégica y estructural. Y para eso lo tiene Insaurralde, que ya lo propuso. Entonces, aquello que se pintó, y con mucho criterio en algunas paredes aquí en Moreno, que los jóvenes no son delincuentes, señores, llegó el momento de reconocer que para la clase dirigente los jóvenes sí son peligrosos. Y tienen que estar reglamentadas las leyes de manera tal que un niño de 14 años, si comete alguna falta importante o un hecho grave, vaya preso. Y esta es la forma de la inclusión. Porque se dirá que en esa reforma habrá espacios de contención, de revinculación, de articulación de equipos interdisciplinarios, etcétera, etcétera. Busquen la información y lean bien que el régimen penal juvenil es un tema clave para Scioli. También para Massa. Diría para la mayoría de las fuerzas políticas que están buscando ese voto hoy, a 2015, de una sociedad que vive en pánico y que ya apretó todos los botones. Nos vamos, Julián. Mañana estaremos nuevamente con ustedes. Hicimos este programa, Julián, Rubén, quien les habla, Cintia Medina y Bernardo Toschi. Esto fue Recorte Informativo. Tengan buena jornada. Hasta mañana. No solo son voces, otras voces. Que pensamos distinto. Que pensamos distinto. Que opinamos diferente. Que opinamos diferente. Voces que se encuentran. Se respiran. Se contemplan. Se tantean. Se juntan. Se estrangulan. Se apetecen. Voces que desmayan. Voces que desmayan. Reviven. Resplandecen. Se buscan. Se sueldan. Y se entregan. FM Moreno 90.1. Estación de resistencia.